Ahora sí. Ahora sí, comenzamos un nuevo capítulo de las reporteras del caos, todavía en invierno, un 30 de julio del 2020. ¿Cómo estás? Así dicen. Acá estamos en un nuevo capítulo, capítulo 845, como día 260, de la nueva era. Sí. De la nueva era de la resistencia. Exacto. Día no sé cuánto de octubre, aún. Sí. Seguimos en esto. Ha cambiado un poco, pero seguimos en esto. Y nuevamente han pasado algunas cosas, pero antes creo que tenemos que ser honestas con nuestras radioescuchas. Lo así confieso. Confiesa. Tenemos un pequeño problemita técnico que nos va a hacer aparecer en este programa por muy poquito rato, pero les vamos a dejar con la mejor programación. Sí, y lo que ocurre es que también, claro, tenemos problemas técnicos, pero justamente también está bien bueno porque justo queremos hablar sobre una noticia sobre dos compañeros anarquistas. Y les vamos a dejar con dos programas, además de radio, de compañeros anarquistas. Algunos de este territorio, algunos de un territorio un poco más caluroso, más al norte. Y eso. Sí, exactamente. Escuchamos alboroto en la calle. Sí. Quizás andan los pacos. Es muy posible, muy clásico de los capítulos de las reporteras del caos. Sí, y como ustedes saben, ahora no se toleran asesinos ni violadores en los barrios. En ningún barrio, en ningún cerro. Y como cerro. Todos los pacos son malos, sí. Son violadores, parece son que los están echando de por acá. Sí, sí escucho. Ahí la devolución de la policía. Escucho, bueno. Ustedes no un escuchan, clásico. Pero... Así. Y justamente como tú decías, bueno, Las Reporteras del Caos es un programa nacido al calor de la revuelta, pero también es un programa construido por personas con ideas ácratas o anarquistas, como le dirían otros. Y esas ideas también nos hacen, bueno, justamente que hoy día, el poquito rato que vamos a estar hablando nosotras, nos hacen querer comentar el caso de la semana. Teren, teten. Sí. Caso Bombas 4 le pusieron. 4.000. Caso sí. Bombas 4. Caso Bombas 4 le pusieron, y esto ocurre un día después de nuestro programa de la semana pasada de Las Reporteras. Exacto. Del Caos. Un viernes 24 de julio toman detenidos hacen un allanamiento, no solo toman detenidos, sino que hacen un allanamiento en la madrugada, de manera como siempre violenta, a varias casas igual, han seguido habiendo allanamientos, pero particularmente se llevan detenidos a Mónica y a Francisco. Sí, y bueno, fue también bastante espectacularizada toda la situación porque fue exactamente a un año de los atentados con bomba que se le hicieron al grupo Quiñenco, específicamente además con la idea de atacar a Hinz Peter y con el ataque que hubo a un edificio cuico en Vitacura, Tánica. Tancananica, no, Tánica, que se llama el edificio. Entonces, en base a esos dos casos, justo un año después se realiza el allanamiento y la detención de dos conocidos ya, de dos conocidas ya, de estos conflictos con el Estado de Chile y su dominación por este territorio. Y más allá de comentar la noticia, en realidad queríamos plantear que bueno, que no es sorprendente que dentro de sus cálculos de normalidades y no normalidades están buscando enemigo interno, pues. Les encanta. ¿Y quiénes les encanta que sean enemigo interno? Los anarquistas. Les anarquistas. Una y otra vez. Así que estamos, y además, en esa situación. Sí, por contarles que tampoco son tan creativos, que ellos ya habían estado, los tienen así como, les tienen ganas, como se dice acá, ya que también fueron imputados del caso Bomba 1, que recordemos que fue algo así, yo diría como un, quizás le estoy dando color, pero fue un caso acá en Chile que inicia el 2010, y que significa como un momento bien burlesco como de la capacidad de investigación del Estado, porque eran pruebas ridículas. El póster de Axl Rose, por ejemplo. Por ejemplo, había un póster de Axl Rose, para quien no sepa. Y una cartita con una iglesia quemándose. Listo. Listo. El caso supuesto. Hecho. Listo, van a estar encarceladas. Entonces, al final como que medio que se desestima, yo creo que más que porque la justicia esté de parte en algún momento de les oprimides, es porque los habría hecho quedar en ridículo. Entonces, en un momento la justicia dice así como, no, esto no va, se desestima, a los compañeros les vuelven a imputar en España, vuelven acá, y bueno, acá están en prisión preventiva, recordemos también un día después de que se le había negado la prisión preventiva a un violador, Martín Pradenas. Bueno, que al final ahora está en prisión preventiva. Claro, que al final está en prisión también preventiva. También pasó ese viernes. Y en ningún caso es como reivindicar las prisiones, pero sí nos hace evidencia una vez más que es un sistema bien patriarcal y que no tiene nada que ver con la justicia en realidad, sino que también con generar imaginarios colectivos, con declarar quiénes son los enemigos internos. Y bueno. Sí, pues no se trata de justicia y no se trata tampoco de que Francisco y Mónica sean ni culpables ni inocentes. Nosotros en realidad queríamos mencionar, porque aún es un caso, bueno, muy nuevo. Hace menos de una semana que pasó todo esto. Decir igual que tienen así, claro, una investigación con seguimientos a las casas y con un montón de zapeo en el fondo. Y queríamos plantear nuestra solidaridad y que vamos a estar absolutamente atentas a seguir todo el caso y también a ir comunicándoles a nuestros compañeros en otras tierras. Y justamente a propósito de eso, también queríamos recordar otro caso de otro compañero que también ahora va a ser ya un año, si no me equivoco, el sábado 1 de agosto, porque es el 1 de agosto, hoy día jueves, sí, el sábado 1 de agosto, se va a cumplir un nuevo año de la desaparición forzosa, asesinato, luego de que encontraran el cuerpo de Santiago Maldonado, quien además dejó hartas semillas de amorcito y amistad por estas tierras también, y que resistiendo en Cuchamén, en el pull-off de la resistencia de Cuchamén, en la provincia de Chubut, Argentina, en el territorio dominado por el Estado argentino, es decir, por los pacos de allá, fue agarrado y fue asesinado y desaparecido. Así que también hoy día este programa está dedicado a la solidaridad con Mónica y Francisco y a la memoria y a todo lo que también sienten muchos compañeros que le conocieron de Santiago Maldonado. Sí, y asimismo el programa al que les vamos a invitar a escuchar a continuación también está dedicado para Santiago Maldonado. Ahí parece que le dicen el compañero Lechu. Sí, el Lechuga. Eso. Así que también van a estar ahí, vamos a estar escuchando desde Colombia las reflexiones que han tenido al respecto y pues quizás ya es hora de dejarles. Sí, y después vamos a escuchar el quinto fanzine radial de la Asamblea Anarquista de Valparaíso. Oh, vaya. Oh, vaya. Que ustedes saben que suena por la placera y que está en el archive y en otros plataformas, pero también es un trabajo que se está haciendo aquí en este territorio que queríamos también transmitir por acá. Nos aprovechamos nosotras. Sí, pues. Exacto. Entonces, así que así parece. Viva la anarquía, libertad. Muerte al Estado y viva la anarquía, sí. Como le mandan. Sí, libertad a todos nuestros compañeros, ningún compañero asesinado, desaparecido, torturado ni nada está olvidado. Lo que le dijo una gansa a otra gansa. ¡Venganza! ¡Eso! ¡Eso! Así que con eso nos despedimos. Creo que no hay nada más que decir. ¿Qué le dijo una gansa a otra gansa? ¡Venganza! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones. Tejemos rabias y fuegos, agita y acciona. Negras Tormentas Radio. Hola a todas, a todos, a todes les escuchas de este nuestro segundo programa de Negras Tormentas Radio. El día de hoy, a diferencia de nuestra emisión pasada, donde tuvimos espacio de reflexión y diálogo, este será más de rolas y menos palabras. Ambos programas en este formato serán intercalados cada semana y darán forma a este espacio radial. Nuestro primer programa de música tiene una temática de lo más interesante, antifronteras. Muy pertinente, por eso lo elegimos, pues nos convoca a nosotras desde el nudo y el tejido que hacemos las chicas que organizamos este programa desde diferentes latitudes y geografías del pedazo de tierra en donde vivimos. Desafiamos con esto las fronteras impuestas, saltamos y tejimos en creatividad y rebeldía y creamos este espacio. Pues estaremos presentando canciones que nos invocan justo a esta reflexión, a la rabia y a la alegría de romper las líneas impuestas llamadas fronteras. Pues bueno, sin más, chido por prestarnos sus oídos y dejarnos compartirles un rato. Le damos entonces paso a nuestra compi La Bruji, que nos presentará el primer tema. Saludos, Eli. Saludos a todas las personas. Estamos acá en una nueva edición de Negras Tormentas Radio. En esta oportunidad elegimos la temática de Sin Fronteras ni Naciones, Sin Fronteras ni Banderas. Y hacemos esta crítica al patriotismo. El día de hoy, a diferencia de nuestra emisión pasada, donde tuvimos espacio de reflexión y diálogo, este será más de rolas y menos palabras. Ambos programas en este formato serán intercalados cada semana y darán forma a este espacio radial. Nuestro primer programa de música tiene una temática de lo más interesante, antifronteras. Muy pertinente, por eso lo elegimos, pues nos convoca a nosotras desde el nudo y el tejido que hacemos las chicas que organizamos este programa desde diferentes latitudes y geografías del pedazo de tierra en donde vivimos. Desafiamos con esto las fronteras impuestas, saltamos y tejimos en creatividad y rebeldía y creamos este espacio. Pues estaremos presentando canciones que nos invocan justo a esta reflexión, a la rabia y a la alegría de romper las líneas impuestas llamadas fronteras. Pues bueno, sin más, chido por prestarnos sus oídos y dejarnos compartirles un rato. Le damos entonces paso a nuestra compi La Bruji, que nos presentará el primer tema. Saludos, Eli. Saludos a todas las personas. Estamos acá en una nueva edición de Negras Tormentas Radio. En esta oportunidad elegimos la temática de Sin Fronteras ni Naciones, Sin Fronteras ni Banderas. Y hacemos esta crítica al patriotismo. Y ese patriotismo que nos han inculcado desde peque, nos van formando con estos valores, con estos símbolos y estas imposiciones de fronteras, fronteras inexistentes, y de adorar la bandera, tener ese orgullo patriótico inexistente para muchas de nosotras rebeldes de corazones negros. Y así acá estamos haciendo esta edición y eligiendo temas y bandas con esta misma temática. En esta oportunidad elegí a Desobediencia Civil de México, una banda narcopunk muy importante para muchas de las personas que venimos pateando desde el punk y desde el anarquismo. Una banda que ha abrazado todas las temáticas por la liberación total del feminismo, contra las guerras, contra el consumismo. Así que elegí el tema Soldaditos de Plomo, donde también hace una crítica a esa idea de morir por la patria, de dar la vida totalmente absurdo, porque es algo ajeno al pueblo en realidad. Los intereses que hay no son del pueblo, son de los poderosos. Y bueno, elegimos este tema, así que ahí vamos por ello. Estamos de vuelta en Negras Tormentas Radio, nuestro primer programa de especial de música. Gracias Eli y Brujita por el tema. Estamos hablando un poco como de las fronteras. Finalmente, ¿por qué surge, no? ¿A quién beneficia toda esta situación de delimitar y de marcar como los territorios? Pues obviamente sabemos que a las grandes empresas, a las multinacionales, que cada día se van tomando mucho más los espacios y mucho más los terrenos y las tierras en lugares donde pues era muy remoto y muy lejano que aparecieran, pero allí están, ubicadas en todos los territorios, flotando por doquier los pocos o muchos nutrientes y beneficios, alimento, todos los recursos que se encuentran en los diferentes territorios, explotándolos a más no poder. Y bueno, ¿de qué sirve delimitar? Pues obviamente de frenar, ¿no? De poner pausa, de poner límite, de poner un montón de impuestos, que finalmente todo este dinero va para los mismos de siempre, de también seccionar, ¿no? Privatizar, de encerrar, de delimitar, que a la larga pues igual también son esas fronteras que internamente hasta en los mismos países, porque pues son fronteras de todo tipo, las fronteras entre países, las fronteras entre naciones, las fronteras entre regiones, las fronteras que hay entre las ciudades, fronteras que hay regionales, las fronteras que hay locales, las fronteras que hay en las mismas ciudades, las que hay en los barrios, sin importar de dónde seas o de qué barrio, qué localidad, qué nombre, sí, de manzana, ya genera imaginarios del enemigo, del desconocido. Como de que el enemigo es el que está en ese otro lado que tú no conoces, en ese otro lado que no es el tuyo, porque obviamente nos han enseñado y nos han educado a odiar al diferente, a odiar al otro, a odiar al desconocido, a odiar a la desconocida, a esa que no tiene mi mismo tono de piel, a esa que habla diferente, a esa que tiene un tono que no entiendo. Entonces también son todas esas fronteras que le llaman invisibles, pero son bastante visibles y puestas en escena todo el tiempo en todas nuestras relaciones y en nuestras cotidianidades. Pues finalmente, ¿a quién benefician esas fronteras? Pues a los mismos de siempre, ¿no? A los ricos, a los poderosos, que todas estas situaciones de poder tener un control sobre cada territorio delimitado, pues es más fácil para ellos. Y obviamente porque todas estas normas y leyes que generan, detrás hay un montón de dinero avalando, digamos, como esta existencia de las mismas. Bueno, y vamos con un tema para posicionar como toda nuestra postura antagónica ante estas fronteras y barreras, que pensamos que, pues, que la tierra es un territorio, que es un territorio muy diverso, como lo es aquí ese territorio que denominamos Arte Ayala. Nos vamos con un tema de Menarquía, una banda de Bogotá, o llamada Bogotá, que surge en el año 2018. Todas sus integrantes son mujeres, una música ruidosa, de la mano con el metal, con una canción que se llama Abyayala, bueno, reivindicando como toda esta postura de la lucha de la tierra, de la liberación también de la misma, y de no creer en esas fronteras que tanto nos han promulgado. Muchas gracias a Vivi por la canción que acaba de escucharse. Hoy recordamos a los presos y a las presas de las diferentes geografías, por eso, por sus luchas dignas y porque más allá del lugar donde pasaron las cosas, hay una red de solidaridad que transgrede las murallas que tratan de construir entre nosotras, y es más fuerte el sentimiento de empatía y de apoyo que se da entre nosotras. En el territorio llamado México, en el que nací, hay sobre todo presos y presas por la autonomía y la defensa del territorio. En su gran mayoría son indígenas, y pues no es coincidencia que sean ellos los que estén luchando por una vida digna y que sean ellos los que caigan presos. Cito una pequeña parte de la canción que voy a presentar. Dice: despojemos de nuestros cuerpos los restos de la colonia. Dime qué frontera no es artificial. La tierra no es nuestra, la vida no es nuestra. Destruyendo, sometiendo e imponiendo, nunca lograron la homogeneidad. Pues esta canción se llama Hasta que el último vestigio del viejo mundo caiga, y es de una banda que se llama Morir Soñando, un ruido fuerte y contundente, bien chido de letras. Ellos radican en Rosarito, Baja California, México. Es un territorio bastante hostil y donde se vive de cerca con la muralla en el horizonte, que es Estados Unidos. Ellos son integrantes y participan activamente en la escena punk y anarquista de acá. Sin más, acá la canción. Chido. Saludos Vivi, saludos Eli, nuevamente acá en esta nueva edición de Radio Negras Tormentas. Recordar que la próxima semana estaremos los días martes. Y bueno, acá volviendo a la temática elegida en el día de la fecha, sobre las naciones, las fronteras imaginarias, imposiciones que seguramente fueron hechas a partir de guerras, masacres, y donde los pueblos originarios fueron los que más lo han padecido a lo largo de todos estos años de colonización. En esta oportunidad también queremos recordar a Santiago Maldonado, que ya se cumplirán 3 años, este próximo 1 de agosto, hará 3 años que a nuestro compañero lo han hecho desaparecer tras una represión en el sur, en la Pulov, donde él se vio solidarizado y apoyando la causa del pueblo mapuche, hicieron un corte de ruta que luego los gendarmes fueron a reprimir, donde Santiago fue corriendo, fue perseguido por estos gendarmes y donde ahí fue la última vez que lo vieron con vida, corriendo para salvarse de estos asesinos, cosa que no sucedió. Santiago fue secuestrado y luego su cuerpo, después de muchos días, 77 días, fue puesto, plantado cerca del río, cosa que ahí ya habían buscado, habían rastreado y no habían dado con su cuerpo. Luego de 77 días, oh casualidad, apareció el cuerpo ahí. Y bueno, queremos recordar a Lechuga, al Brujo, a Santiago Maldonado. No podemos dejar de no nombrarlo, ya que se cumplen sus 3 años. Lo extrañamos un montón, la gente que lo conocíamos, que lo quería, lo queremos, siempre lo vamos a estar recordando. Así que bueno, en esta oportunidad elegí una banda de Rosario, una provincia de Argentina, que se llama Acción Protesta. Ellos tocaron desde el 2002 al 2009 más o menos, y bueno, fue una banda muy importante también. Hubo mucha conexión con esta banda, Rosario, Buenos Aires, Buenos Aires, Rosario. Había muchos viajes, muchos compas que iban y venían. Y es una banda que influenció bastante también en toda Latinoamérica. Me acuerdo una vez que viajé para Perú y ahí conocían a la banda y les gustaba mucho. Había mucho amor por esta banda. Bueno, algunos de los chicos de Acción Protesta siguieron tocando en otras bandas, Desesperanza, ahora actualmente también están en Tensión, que es una muy buena banda post-punk, así que, y bueno, Tensión está en un compilado que se hizo hace poquito, salió hace poco, que es en apoyo a Freddy, Marcelo y Juan, así que si buscan por las redes, compilado Anticana, ahí estará presente también Tensión, que donde están algunos de los integrantes que eran de Acción Protesta. Y bueno, elegí la canción Basta de Naciones, que tiene mucho que ver con la temática en el día de la fecha. Así que ahí vamos con Acción Protesta, Basta de Naciones. Okay. Continuamos con nuestro programa especial de música antifronterizo en Negras Tormentas Radio. Compartirles también que a partir de la siguiente semana cambiamos nuestro día de transmisión. Vamos a ir los días martes, todos los martes, a las 6 p.m. hora Ecuador, Colombia. Bueno, continuamos con nuestro tema de hoy, antifronterizo. También como compartirles de esta importancia que tiene para nosotras como anarquistas, la importancia de la solidaridad activa y combativa más allá de las fronteras, que sin importar dónde estemos ubicadas, nos hermanamos con todas estas personas que por unas u otras razones han sido encarceladas, encerradas en cualquier tipo de territorio, que nos hermanan nuestras ideas y no necesitamos conocernos ni habernos visto de pronto a los ojos para sentir totalmente afinidad y enlazarnos y tener esa solidaridad como arma que tanto significa en los ambientes ácratas. Y es por eso que también queremos darle como un espacio, pues obviamente no es ninguna novedad para quienes están allí como pendientes de todo lo que está pasando en el plano internacional, mandar un saludo, un apañe, una fuerza grandísima a todas las personitas que están presas y privadas de la libertad, exaltar en ese momento la situación y las actuales detenciones de los compañeros, del compañero Francisco y la compañera Mónica, apresados en estos últimos días, que entran pues en juicio, en caso investigativo, porque bueno, les están acusando, ¿no? Como decimos, ni inocentes ni culpables, simplemente anarquistas, por varias situaciones. Los están, bueno, acusando de varias situaciones, varios delitos. Simplemente nos hermanamos con ellos, solidaridad internacional activa, manifestando también que va a haber una semana en el mes de agosto, finales de agosto, una semana mundial anarquista por nuestros presos, donde pues la invitación está a darle con todo tipo de inspiración a esta semana para recordar y darle aliento, darle un cariño, un guiño a todas estas personas privadas de la libertad. Así que nada, estaremos súper pendientes de toda la situación de nuestros compañeros Mónica y Francisco, hermandándonos con ellos, mandando mucho aliento, mucha fuerza para toda esta situación que comienza, y bueno, que esperamos que puedan salir de esta situación y tener, bueno, mucha entereza, mucho espíritu ahí fortalecido para los días que se vienen. Continuamos con una canción de una banda de Bogotá, unos amigos y compañeros llamados Desespero, con una canción llamada Sin Fronteras, que va a venir y prontamente esperamos sacar en una compila internacional llamada Compila Antifronteriza, Sin Fronteras ni Naciones, con más o menos 35 bandas de varias latitudes y territorios donde le cantamos abajo las fronteras, abajo las naciones. Todos los dejamos con Desespero, Sin Fronteras. We'll be right back. Qué buena rola la que acaba de pasar. Y pues siguiendo el tema, voy a presentarles una canción que narra la historia de un migrante que quiere ir a trabajar al norte, acá el norte más cercano, según el acomodo que pusieron, es Estados Unidos, donde la promesa de trabajo pues es constante y siempre y siempre, generación tras generación, la gente va. Algunos son los elegidos que se ajustan a sus criterios utilitarios para ir a trabajar en lo que ellos quieren y necesitan. Y pues mucha gente lo intenta sin más, sin tener papeles, y se la juegan toda la vida misma para poder conseguir, pues según lo que se entiende, un mejor estilo de vida, por así decirlo. Pero bueno, eso solo nos demuestra la gran desigualdad que se respira en las fronteras como si fuera el oxígeno. Pues hay muchas personas que entran a hurtadillas y hay muchas otras que entran con aplausos y con celebraciones. Así es, pues, los empresarios con sus multinacionales, como ya bien venían diciendo, que esas son las que no tienen ninguna restricción de paso y van y arrasan con todo lo que hay dentro de los territorios y se desplazan por donde quieran. Pues bueno, este tema que sigue es para la banda migrante que se la juega toda, y pues espero que les guste. Es de un grupo que se llama Cochinillas Alcohol Club, y es de una banda de San Luis Potosí, México. Es un estilo polka punk bastante chido, divertido, y espero que les guste mucho. Yo crucé pa'l monte pa' irle a chingar, usando dos fronteras. soledad que me expulsa y envenena. Vagando busco la raíz eterna, la que me enseña a escuchar la voz del fuego en el destierro de cadencia. Desobediencia ante sistema, desobediencia ante sistema, desobediencia antisistema. Epa, y ya al final de estas tormentas negras, muy contenta por realizar este programa de radio con las queridas compis, estos corazones negros que nos unen, esta rebeldía, esto de no quedarse quietas, estáticas. Así que bueno, ahí estamos, espero que le haya gustado mucho el programa. Agradecimiento profundo a Eli, a Vivi, a Arlen, a las compas que están en la parte técnica y a todos y todas y todes ustedes que están del otro lado, que nos prestan sus oídos. Espero que les haya gustado la temática y bueno, ahí estamos. No se olviden de sumarse a los espacios donde están los acopios para presas y presos, seguir activas y activos y actives con las campañas en apoyo a nuestros colegas. Y bueno, recordando a Santiago Maldonado, presente, ahora y siempre. Y bueno, a seguir adelante. Ahí vamos. Nos vemos pronto en Negras Tormentas Radio. Y bueno, estamos llegando al final con las últimas canciones. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a los que hacen posible que esta radio se gestione y se transmita. Y también quiero aprovechar este espacio, momento, para mandarle saludos a los compis y a las compis que conocí en mis andanzas por el sur hace un tiempo ya, por lo que según llaman el sur, que es nada más ahí una parte del continente. Y bueno, pues qué chido haberles conocido y qué loco sería si me estuvieran escuchando en este momento. Pues, sin más, pinches fronteras, ideas forjadas de nacionalismo sin miedo a la otredad, heroísmos de mártires, de banderas que no representan nada. Pinches fronteras, así se llama la canción que sigue de un grupo, La Plebe. Chau. parece importante la memoria negra y tenerla activa, y nombrar a nuestro compañero Santiago Maldonado, más conocido para sus cercanos como Lechu, que desapareció por el Estado argentino el pasado agosto del 2017. Duró 77 días desaparecido, donde todas y todos nos preguntábamos por él. Y bueno, desafortunadamente fue hallado su cadáver, obviamente muerto con signos de tortura, donde lógicamente el Estado argentino fascista y represor no se hizo cargo, no esperábamos menos, pero con nosotras y con nosotros, nuestros compañeros y compañeras muertos, siempre con la memoria y con la disposición de resaltar lo que hicieron en vida. No son mártires, porque no tenemos mártires, simplemente esas personas cercanas, hermanadas, a las que les guardamos memoria y les ponemos como los enunciamos cada vez que ponemos. Así que pues aprovechando como este espacio para la memoria presente de lucha y combativa de nuestro compañero Lechu, así que pues dándole como también esa importancia en estos días, que bueno, también fue como en un tiempo como este que comenzó como toda esta devastada historia y tragedia. Y bueno, y es por eso que queremos hoy tener este espacio de recordarle al compañero Lechuga. Pues en ese tiempo, en un agosto también del 2017, comenzó toda esta situación. Así que recordando a los nuestros, sabemos que fue el Estado asesino, fascista, represivo argentino quien lo desapareció, quien lo torturó y quien lo asesinó. De eso obviamente tenemos toda la certeza. Así que bueno, recordando, ya finalizando con nuestro último tema, un tema de la banda Exilio, compañeros y compañeras que viven en Bogotá, emigrados de Venezuela debido a la crisis también que pasa el vecino territorio. Un sonido punk, hardcore, fuerte, ruidoso, letras críticas y políticas que enfrentan problemáticas sociales latinoamericanas contra las estructuras actuales. También esta canción viene en la recompila Antifronteriza y los dejamos con la canción Siempre a la Fuerza de Exilio. Nos vemos hasta una pronta y nos vemos el próximo martes aquí en Negras Tormentas Radio. Un abrazo para todos. Asamblea Anarquista Autoconvocada. Autoconvocada. El programa. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En este programa. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turbios. Suspiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los Asamblea Anarquista Autoconvocada. Autoconvocada. En este programa. Estamos por las ondas. Las empresas se reparten el día. Han comprado su parcela y bombardean su basura comercial. Asamblea Anarquista Autoconvocada. Autoconvocada. Y aquí comienza el fanzine radial de la Asamblea Anarquista Autoconvocada de Valparaíso. Simuladores de noticias, expertos de la desinformación, para ellos no hay miseria ni justicia. Capítulo 5. Pero aún nos quedan años libres que trabajan por un cambio social. La verdad no se puede decir. Asamblea Anarquista Autoconvocada. Autoconvocada. Las ollas comunes se han transformado en una solución momentánea, pero que ayuda en el corazón de distintas poblaciones a lo largo del país que hoy viven la cara más cruda de la pandemia. La existencia de las ollas comunes se remonta a la década de los 30. Producto de la crisis del salitre, miles de trabajadores emigran hacia la capital en busca de mejores condiciones de vida. Más tarde, en las décadas siguientes, las ollas comunes son utilizadas por los trabajadores como un instrumento para enfrentar las huelgas. A través de ellas, proporcionan alimentos a sus familias, promueven la solidaridad y dan a conocer su conflicto a otros sectores de la sociedad. Desde los inicios del régimen militar, el hambre y la desnutrición han causado estragos entre los hombres, mujeres y niños de los sectores populares. Esta es una de las consecuencias directas del actual modelo económico. Sin embargo, desde estos mismos sectores han surgido valiosos intentos para enfrentar el problema del hambre. Su capacidad de movilizarse para vencer a la muerte es cada día mayor. Quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren. Frente de esta situación, es la primera en denunciar. Y en la protesta, si ustedes hicieran una encuesta, yo creo que encuentran puras mujeres y cabros jóvenes. Porque los hombres realmente estamos todos arranados en la casa o viendo el partido de fútbol que nos da el compadre. O viendo alguna película buena de, qué sé yo, de Jim Bond. Yo estoy integrada a la olla común debido a la situación de miseria que estamos viviendo. Hoy día la situación que nosotros vivimos como familia, yo por mi familia estoy viviendo la situación más miserable. Mi esposo es un hombre trabajador, trabaja, pero muchas veces me avergüenzo decir que trabaja porque realmente el sueldo que gana es denigrante. Él gana 1,000 pesos semanal y es maestro tornero. Tenemos 5 hijos, los 5 estudian. Así que prácticamente nosotros vivimos de lo que no tenemos. Y desengaño. Vivirá la flor de tiempo, amores y desengaño. Nosotros somos invisibles para el lado del lado de allá. Para los políticos no somos invisibles. Los políticos a nosotros los buscan cuando necesitan los votos. No nos mate nada, señor Carter. Nosotros estamos ayudando a la olla. El mensaje para el gobierno, para los políticos con su doble discurso. Cuando ustedes empiecen a tomar conciencia, van a entender que la dignidad es el pueblo. Y eso tienen que aprender. Cuando no conozcan la conciencia van a conocer la dignidad. Basta de doble discurso, apoyo, no ataquen las ollas comunes, no las repriman. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos apoyando a la gente que no tiene para comer. ¿Ah? Y nosotros acá también lo estamos arriesgando, pero lo estamos cuidando. En tu polvo enamorado. La cesantía. Mis hijos en la escuela ya no pueden estudiar. El hambre los fatiga y no los puedo obligar. El compañero solo recorre la ciudad buscando un trabajo, cansado del dolor. En la población ya no pedimos un favor. Los hijos crecen en el hambre, el frío, el calor. ¿Acaso no hay solución a este dolor? ¿Acaso no hay solución a este dolor? Estamos todas luchando en contra del hambre, en contra del frío, en contra de eso que lo principal, lo necesario para subsistir diariamente, para, incluso para los cabros chicos que en este momento no tienen qué comer. Yo desde que empezaba las ollas comunes, que estoy participando en las ollas comunes, estoy trabajando, estoy junta con las mujeres, y yo creo que eso es lo más importante para nosotras, poder en común saber por qué viene todo esto, que por qué estamos así. Yo creo que en las ollas comunes se habla, y yo creo que ahí se sacan soluciones. Yo creo que ahí compartiendo un plan de poroto, en donde tú puedes saber realmente por qué estamos cagados de hambre. Queremos urgente rescatar y difundir los cuidados mutuos comunitarios, aquella práctica ancestral que es propia de los pueblos explotados del mundo, y continuar profundizando las confianzas mutuas, rebeldes y de clase entre los pobres, que veníamos construyendo mutuamente al reconocernos como parte de una misma comunidad en lucha. El Estado no sabe de cuidados, solo administra la muerte. No olvidamos los 460 ojos menos que dejaron sus balines. No olvidamos a las más de 40 personas que fueron asesinadas durante los primeros días de nuestra revuelta. Ejercidas por las fuerzas de orden. El COVID-19 solo viene a darnos más argumentos y a ponerle más urgencia a los cambios estructurales demandados masivamente en las calles y en las asambleas. Vida digna aquí y ahora. Que la prioridad sea la vida y los ecosistemas, y no el capital y la propiedad. Abajo el Estado y el patriarcado. Arriba las comunidades organizadas y la lucha por la vida digna y libre. Asamblea Anarquista Autoconvocada de Valparaíso. El plato está listo para comer en comunidad y rebeldía. Puede agregar, si lo prefiere, sendas barricadas de calle a calle y cánticos por el cerro como forma de amenizar y de generar ambiente de revuelta festiva. Beneficios. La olla común es nuestro espacio recuperado, donde dignificamos y sostenemos nuestra revuelta, nos apapachamos y resistimos. La olla común es histórica, viene del hambre, de la tripa, de la entraña y de las vísceras, así como nuestra lucha. Alimentémonos con cariño, que la primavera está en nuestras manos. Solo el pueblo ayuda al pueblo. Thank you. espacio, llevamos ya más de 2 meses ordenando y organizando todas las variables involucradas en la realización de las ollas comunes, no una, sino 2, 3 y hasta 7 veces a la semana. La olla común es así, creadora del saber popular, de formas organizativas que hacen escuela y dejarán orgánicas en nuestras poblaciones, en los cerros y en los vecinos. La colorina y yo, relato de una salida sin permiso. Con el aislamiento a fuerza de fusil y la lluvia constante como el llanto resignado, nadie más caminaba por la calle, solo la colorina y yo. Caminaba adelante, sin mirar atrás y sin dudar un paso. Sola y mojada relucían en su cuerpo las luces empañadas de la ciudad, y no había una sola baldosa ni un único adoquín que hiciera a la colorina resbalar. No miró atrás y no se detuvo a dormir bajo el primer techo que encontró. Saludó a unos conocidos suyos que sí habían arrojado sus huesos, carne y pelo bajo ese techo conocido y pasó de largo, segura de llegar a no sé dónde. La perdí de vista, sintiendo en mi propio cuerpo el brillo del rocío que deja la lluvia, reflejando esta vez las luces de la policía. Se habían detenido justo en la vereda del frente, donde había unas pocas vidas apagadas al final de la jornada, figuras cansadas y taciturnas de paradero bajo la lluvia. Quedaban 30 segundos para decidir si cruzar o no, y casi al acabarse el tiempo apareció junto a mí la colorina. Ágil e implacable, le ladró a la policía y siguió por un callejón. La seguí, me desvié de mi camino para caminar con ella. Evadimos a la policía y, empapadas y solitarias, seguimos el camino incierto de las que salen sin permiso. Se plegaron también a la huelga de hambre. Es sumamente preocupante bandera al diálogo ante el cual el pueblo mapuche la emplaza. Responsabilizamos al Estado de la respuesta que pueda tener nuestro pueblo frente a un posible desenlace fatal de nuestros hermanos en huelga. Exigimos la retirada de los contingentes militares de nuestro territorio. Nosotros no exigimos ningún favor, sino el cumplimiento real de los tratados de Chile ha ratificado. Los y comunidades mapuche en la pinche resistencia. El 22 de julio del presente año, previa negociación con las poserías de los presos políticos mapuches, se logran distintos puntos para frenar el inicio de la huelga de hambre seca que daría el Machi Celestino Córdoba. Entre los puntos que se obtienen son permiso para realizar ceremonia espiritual 2 veces al mes, visita conyugal todas las semanas, tanto para imputados como condenados, mantener la reja abierta que separa a imputados y condenados en cárcel de Temuco para la libre convivencia de nuestra gente, habilitación de taller en módulo comunero y en cárcel de Temuco, y avanzar en la implementación del módulo con pertinencia mapuche. Y por último, lo más contundente, al parecer, de la vocería del Machi Celestino Córdoba, un decreto ley que instruye la no exigencia de educación para todos los presos mapuches para poder postular a beneficios, y también incluye este decreto el no sancionar de aquí en adelante las huelgas de hambre, ya que se logró que fueran consideradas un derecho de todo privado de libertad. Avances. No lo que nos gustaría, porque en definitiva lo que el Machi necesita es salir a su revuelo. Por lo tanto, el llamado hoy día es a seguir movilizados, es a seguir haciendo la presión que corresponde al Estado de Chile. Por otro lado, también la Defensoría Penal Pública hoy día interpone un recurso de amparo de derechos constitucionales en la Corte. Ahora se iban, porque participaron también el abogado defensor, también participó en la reunión, y va a poner un recurso ahora para también ver el tema por el lado jurídico. Pero hoy día sabemos que no podemos bajar en la intensidad de la movilización. Es súper importante mantenerla, porque nuestros lamienes llevan 80 días en huelga de hambre. Y el Machi hoy día sí fue fortalecido gracias a todo el nehuén que le mandaron desde acá afuera, porque se escuchaba muy fuerte, muy potente, y también gracias al nehuén que se le entregó adentro mientras se hizo la ceremonia. Hoy día está bien, pero en el tiempo, si el Puyu no tiene su rehue, va a reclamar, y ahí va a ser mucho peor, porque estamos transgrediendo algo importantísimo, que es el rehue y el Machi en su rehue. Así que ese es el llamado, a no bajar la intensidad de la movilización que se está realizando. Chaltu Maipulemien, muchas gracias. Al Machi Celestino Córdoba. Libertad a todos y todas los presos políticos mapuche y no mapuche. Fuera forestales, hidroeléctricas y empresas extractivistas de territorio mapuche. Diciembre 2016, mucha gente en el mundo que ha sido valía. Tome la cuenta, no es pa' vanagloria. Cuando te toca, te indigna y se prende el nehuén. Porque lo hiciste, no hay accidente. Escucharon disparos y te vieron cristian. Te fondearon Paco, pero la comunidad le contó toda la madre de Brandon que resistiendo te ve. ¡Ada! ¡Puente Col! Todos los hijos son mis hijos, todas las hijas son mis hijas, todas las madres son mis madres. ¡Ada! ¡Puente Col! Todos los hijos son mis hijos, todas las hijas son mis hijas, todas las madres son mi madre. ¡Ada! ¡Puente Col! Madre 100 perdigones. Carga en tu cuerpo tu hijo. Sacaste fuerza entre tanta amenaza. Llegaste hasta Santiago a dar estado militar. Nosotros vivimos plagados de fuerzas especiales, de helicópteros, de GOP, asesinando directamente, intencionalmente a nuestra gente, a nuestros niños. Todos los hijos son mis hijos, todas las hijas son mis hijas, todas las madres son mis madres. ¡Hada! ¡Fuente Col! Todos los hijos son mis hijos, todas las hijas son mis hijas, todas las madres son mis madres. ¡Hada! ¡Fuente Col! Todos los hijos son mis hijos, todas las hijas son mis hijas, todas las madres son mis madres. ¡Hada! ¡Fuente Col! Es el actuar de este estado terrorista, así actúan ellos. ¡No es sequía! ¡Es saqueo! ¡No es sequía! ¡Es saqueo! ¡No es sequía! Hola, mi nombre es Jimena Gallardo, perteneciente al Grupo Ambiental Poyenc y representante de los vecinos del Melón en el recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones en contra de la empresa minera Anglo American Chile por el uso desmedido de agua, el cual nos priva a nosotros del derecho de tener agua potable en nuestras casas. Este recurso se interpone cuando se decreta estado de emergencia, estado de catástrofe, por lo que es la pandemia con el virus COVID. Y los meloninos nos vemos encerrados, aislados en nuestras casas y sin agua potable para poder tener la barrera mínima ante el contagio, que es lavarse las manos. El año pasado pudimos, mediante manifestaciones sociales, llamar su atención. Tuvimos que llegar al punto de tomarnos lugares privados de Anglo American para poder presionar y nos ayude un poco o nos entregue un poco de la misma agua que sacan de nuestras napas subterráneas. Y no solamente de ahí, sino que ellos tienen obstrucciones a nivel de quebradas en las alturas que nos impiden que éstas fluyan hacia la cuenca llenando los mismos pozos o llenando el estero para llenar los pozos drenes de la población o de los habitantes. ¿Por qué? Pasa que nosotros en la red, en nuestro pueblo, la red que nos abastece de agua potable no es SVAL, no es un privado, es una red de agua potable municipal que abarca un 60%. Luego está lo que son las APR rurales y las cooperativas de agua. Todas estas personas de una u otra forma se ven afectadas con Anglo American cuando los pozos se secan o cuando las pocas ayudas que tenemos hacen que la red municipal no llegue a todos los sitios. Hay gente que carece incluso de un sistema de agua potable. Pasa que este recurso llega a la Corte de Apelaciones, el cual pide varios informes para ver que todas las partes den su testimonio. Así que le piden un informe a la DGA, en el cual él enlista los derechos de agua y la fecha de constitución de ellos. Fuera de eso nada más. La zona en la que estamos nosotros en el Melón es una zona que ya tiene una categoría de estado de catástrofe por la sequía prolongada, y aún así ellos están en marcha blanca con dar los datos sobre la extracción real de las napas subterráneas de nuestros pozos. Entonces tampoco tenemos datos. De la DGA en su informe hace referencia a esto, que ellos todavía no tienen la obligación de dar estos datos, que son vitales para ver la reposición del agua, qué tanto baja la napa en cierto tiempo y cuánto se demora en recuperar esos metros que bajó, porque al final eso es lo que nos afecta transversalmente a todas las entidades que nos dan agua en el Melón. ya que podemos tener mucha tecnología o una tecnología obsoleta, pero si los niveles del agua no alcanzan a este sistema, están bajo él o bajo la captación, el pozo o la manguera con lo que use, no va a llegar el agua a nuestras casas. El otro informe que se le pidió fue un informe municipal y un informe empresarial para ver la parte de Anglo América, donde estos informes son iguales, lo que es una pena al pensar que el municipio debería apoyar a su gente y no a la empresa, en donde indican que todas las responsabilidades del municipio, ya que ellos no tienen su red actualizada. Vuelvo a repetir que solamente el municipio está a cargo del 60% de las personas del Melón, los demás no tienen que ver con esto, y que Anglo American, ellos han ayudado voluntariamente a esta red para actualizarla, cosa que es totalmente falso. Las únicas actualizaciones que hay han sido el 2015 y el 2019, que fueron mediante presiones de manifestación. En el 2015 nos tomamos la carretera y en el 2019 nos tomamos el Pozo 9, que es lo que se venía mencionando antes, que son todas estas instancias donde nosotros vamos a pedir un cambio y se los niegan. Luego de varias presiones con estas manifestaciones, dan alguna ayuda, que es el bypass, donde nos pasan un poco de su agua, ya que ellos tenían un pozo, que es el Pozo 9, por eso el nombre de esta toma, donde sacaba más de 70 litros por segundo, y nosotros, nuestro pueblo, con unos 20 litros por segundo, ya era una ayuda. Entonces se logró un bypass donde nos inyectan un poco de agua, pero que, como usted se da cuenta, una parte mínima, sabiendo que ese es un pozo de 19 pozos que tienen en la zona. Lo que es impresionante es cómo la Corte de Apelaciones, al dar cuenta de que estos informes se parecen, el municipal con el empresarial, sin investigar más allá, le da el favor a la empresa y le falla en contra de los vecinos, que seguimos viviendo sin agua. Ahora las lluvias nos alegran un poco, vemos un poco de agua correr por lo que es el estero, pero esto es momentáneo. Y a veces hace que la gente olvide el problema de fondo. Los meses de lluvia son escasos, no llegamos a un nivel histórico decente para poder abastecer a la población que sigue creciendo. Es por eso que seguimos con la lucha. A pesar de que la lluvia deje contento momentáneamente a la gente, y volvemos a apelar ahora en Corte Suprema para poder luchar por este derecho y que se le devuelva al pueblo. Nosotros no pedimos nada más que tener agua. En el recurso se les pide exactamente una opción: ustedes bajen el consumo de agua, y no solo los subterráneos, sino también los superficiales, porque ellos tienen derechos temporales, eventuales, derechos eventuales sobre las aguas superficiales del estero, y esos son litros y litros que no están estipulados, ya que no son aguas subterráneas, sin hablar sobre las aguas del minero o las construcciones que han hecho en las mismas quebradas para poder filtrar agua. Esa ahí ustedes la llaman, o sea, ya aguas de proceso, y en el mundo empresarial, y el agua de proceso alguna vez no fue agua de proceso, fue agua limpia. Entonces hay muchos vacíos legales que juegan a favor de la empresa y en contra de los vecinos. Esperamos que estos vacíos sean obviados, porque el código de agua es un insulto para todos los chilenos, y que por lo menos los principios internacionales que nombran al agua como un derecho primen sobre nuestras leyes, que en realidad no nos sirven, y nos devuelvan el agua. Esta lucha no va a parar si no es en corte, si no es por el orden judicial o por el gubernamental que hemos pasado, o va a ser mediante presiones, mediante manifestaciones, como lo hemos hecho, porque los vecinos del Melón no podemos quedar sin agua. No podemos ser una zona de sacrificio. No queremos ser una zona de sacrificio. hicieron con el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Se robaron el agua? ¿El agua? ¿Dónde está el agua? ¿El agua? ¿Qué hicieron con el agua? ¡Nos dejaron secos! Hola, mi nombre es Andrés Marín, soy vocero del Movimiento Popular Pozo 9, el hoy llamado Movimiento Popular Pozo 9, que son las personas que nos tomamos el Pozo 9 de Anglo American a final del año pasado, específicamente el 7 de noviembre, y que hoy somos un movimiento popular. Bueno, el contexto ahora, post primeras, ojalá, y no últimas lluvias de este año, es bien simple, y es... poner los pies en la tierra al respecto de estas lluvias. Estas lluvias no representan un superávit del recurso hídrico para nada. No obstante, los medios tradicionales están tratando de instalar a esta lluvia como que si el problema hídrico ya se estuviera acabando, y está muy, muy lejos de la realidad. Tenemos que tener en cuenta que si tú le preguntas a los especialistas, el problema hídrico no tiene 5 años, sino que tiene cientos de años, empieza con la colonia. Y eso implica que nosotros hemos naturalizado, ojo con esto, hemos naturalizado la sequía. La sequía que tú percibes no es la misma sequía que perciben nuestros papás, ni mucho menos nuestros abuelos. Entonces tienes que imaginar cómo era realmente el estatus hídrico, por decirlo de alguna forma, realmente en términos de comprender la naturaleza. Y peor aún, nuestros sobrinos, hijos, perciben una sequía menor que nosotros. Nosotros los podemos observar a ellos y ellos no conocen los esteros fluyentes de agua. Ellos no conocen las pozas, no saben lo que es eso, no conocen ese concepto. No saben lo que es ir a lanzarse a una poza que tenía 6 metros de profundidad que quedaba a menos de 5 minutos a pie de tu casa. Y esa era la realidad. No obstante, somos lugares que irónicamente no tienen grandes cantidades de agua como otros países, ¿cierto? Pero esto es una realidad. Pero lo que sí conocen son los lechos contaminados, ¿cierto? Y también lo naturalizado. Y esta naturalización genera que no haya un reclamo, porque no se ve la necesidad objetiva de poder subsanar los ecosistemas. Es súper importante esto, porque cuando desnaturalizamos este tipo de violencia es cuando empezamos a darnos cuenta que tenemos que reclamar. Al final va por ahí, ¿cierto? Acá en la comunidad, una agrupación que se llama Pojeun levantó un recurso en la Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones, dado los fundamentos que se entregaron, falló a favor de... este recurso estaba en contra de la empresa Anglo American, falla a favor de la empresa. Pero los datos que empiezan a salir de ese recurso son bastante interesantes, como por ejemplo, según el municipio, ellos son los responsables por cuestiones de infraestructura, entre otras cosas, del problema hídrico. El problema hídrico tiene muchas aristas, y una de ellas es la dotación de agua potable por parte del municipio a un 60% de la población. Quiero decir con esto que el municipio le presta ropa, de alguna forma, para decirlo, para que se entienda, porque el problema hídrico es mucho más grande que solamente las cuestiones de infraestructura. Aquí hay que tener una mirada a largo plazo al respecto de la gestión de la cuenca, y eso no lo puede hacer la gente común. En teoría debiera hacerlo el municipio, y el gran consumidor, o uno de los grandes consumidores de agua, es precisamente Anglo American. Y Anglo American lo que dice es: oye, nosotros lo hemos ayudado, nosotros no tenemos la culpa. Y eso, a todas luces, es una palabra que es cooptar, ¿cierto? La cooptación es parte de lo que ellos utilizan para poder sacarse responsabilidad. Y eso es gravísimo, porque están aludiendo a que ellos ya han entregado camión y aljibe para poder subsanar el problema, siendo que ellos tienen un cuello de botella con la cantidad de agua que entregan, y cuando se genera este cuello de botella, paran el bombeo, ¿cierto?, a través del bypass que se hizo, ¿cierto? Y cuando lo detienen, en realidad podrían pescar esa agua y llevarla directamente a la sala de bombeo. Y eso solucionaría el problema. Pero acá, a todas luces, esto que te acabo de decir, nosotros hemos tratado de exponérselo a la empresa, al municipio, y no han querido escuchar, entre otras muchas cosas. Esto, el problema nacional, es un problema de gestión del recurso hídrico y de una razón depredadora detrás de la empresa, cuya mirada neoliberal les permite hacer esto, ¿cierto? Nosotros ya tenemos que parar. Acá pasa por muchos problemas. Este problema no es exclusivo de Melón. Esto se replica en muchos otros lugares y se puede replicar en muchos otros lugares, como Putaendo, que quieren hacer la minera a rajo abierto más grande de Chile. Y eso es peligrosísimo porque va a detener la cantidad de agua que en una tremenda medida que se le da al río Aconcagua. En este sentido, hay que hacer un llamado a la gente, a los luchadores sociales, que esto no ha terminado, que estamos en tiempos de COVID, estamos en tiempos de pandemia y los problemas no están terminando, es más, se están agudizando. Las empresas están con el libre albedrío de hacer lo que quieran en estos instantes y lastimosamente eso es lo que nos toca. Hoy la lucha es de nosotros, nos toca a nosotros salir a luchar, seguir organizándolo. Un abrazo, no me extiendo más, saludos y muchas gracias por el espacio. Progreso es olvidar el pasado o reinventarlo para justificar un futuro, en nombre de lo que se sacrifica en el presente. Es pensar que los males no tienen raíces, sino curas, en un futuro ideal tecnológico que nunca llega. Estamos dispuestos de los indomables. gobernares. El anarquismo de barrio no ignora ninguna lucha, es un anarquismo principalmente para pobres, pensado por y para las marginadas, excluidas y precarias. Su principal campo de batalla son las necesidades más apremiantes, el pan, el techo, el abrigo. No subordina esto al resto de luchas ni niega la multiplicidad de las opresiones. Pero es trabajando en este campo, trabajando con las vecinas, tejiendo redes con las personas más perseguidas y relegadas de la sociedad, como se aborda desde lo hondo, desde el asfalto y no desde el laboratorio o la biblioteca, el tema de la migración, el racismo, la natalidad, la opresión de género, la soberanía alimentaria, etc. No hay lucha más allá de las personas concretas que deben iniciarlas, y muchas de ellas se encuentran en los barrios, que es donde las distintas facetas de la opresión, la jerarquía y la desigualdad muestran su cara más cruda y menos sofisticada. El anarquismo de barrio no está pensado para anarquistas que quieran evangelizar a los pobres. Está pensado para pobres en disposición de generar anarquía. La línea divisoria entre militantes y receptores de dicha militancia debe morir en el anarquismo de barrio. Son vecinas defendiendo el barrio, pobres combatiendo la pobreza. Somos nosotras resolviendo nuestros propios problemas. El anarquismo de barrio no necesita idealizar a los pobres. No explota el mito del pobre bueno. No cree que las personas sin recursos seamos ajenas a las bajas pasiones, los actos viles y a perpetuar la opresión, pero sabe que a pesar del efecto milenario del principio de autoridad, solo las que no tenemos nada tenemos a su vez algún motivo para cambiar las cosas. Sabe también que nadie puede dirigir nuestra lucha por nosotras y que nadie puede darnos nada que no tomemos por nosotras mismas. Cualquier sistema que se organice sin nuestra participación está condenado al fracaso. El anarquismo de barrio es honesto, reflexiona en voz alta sobre los propios fracasos, pero sin necesidad de incidir en la mitología de la derrota. Poco es triunfalista, no vende victorias que son simples treguas, es humilde y realista, y sabe que con una pequeña conquista es solo la antesala de un nuevo esfuerzo. El anarquismo de barrio no pacta con partidos, ni quiere saber nada de las instituciones. Son el enemigo y están ahí para ser fiscalizados y combatidos, para arrebatarles cuanto podamos. No para regalarles sonrisas, fotos y titulares. El anarquismo de barrio es feroz en su independencia, se construye desde abajo y no tiene ningún interés en las urnas ni en quienes se alimentan de votos. El anarquismo de barrio no se basa en lo que se dice, sino en lo que se hace. Si no articulamos un anarquismo de barrio, otros nos impondrán su fascismo de barrio y nos pasarán por encima. La lucha por ese pequeño espacio es también una lucha por la supervivencia, y morir no debería estar en nuestros cálculos. Ideas anarquistas de ayer y hoy, presenta. Conversaciones históricas con el compa Pipe, quien ha estudiado a la Liga de Arrendatarios de Valparaíso y al movimiento anarquista de la primera mitad del siglo XX. La Liga Arrendatario de Valparaíso va a ser la primera organización de este tipo que nace acá en la región chilena, y es una organización que nace en el seno del movimiento obrero para luchar por condiciones dignas de habitabilidad. En Valparaíso existe mucho ese mito de la ciudad bohemia, cosmopolita, moderna, burguesa, que está asociada, ¿cierto?, a esta historiografía y literatura burguesa. Pero a fines del siglo XIX, Valparaíso es un puerto de miseria, en donde los migrantes, ¿cierto?, que vienen de sectores rurales, mujeres y hombres, que vienen a las grandes ciudades como Valparaíso en busca de nuevos trabajos y mejores condiciones de vida, se topan con una ciudad hecha para ricos y hecha para pobres, y estos pobres, ¿cierto?, están condenados a vivir en los conventillos, donde la forma de habitabilidad, ¿cierto?, es con hacinamiento, muy malas condiciones higiénicas, en habitaciones sin ventilación y aparte muy muy caras. Entonces esta problemática que se gesta a finales del siglo XIX, ya en las primeras décadas de los 20, va a comenzar a ser atacada desde estas organizaciones, como las ligas arrendatarios, que se van a multiplicar por todo el territorio. Es decir, no solo van a estar en Valparaíso, Valparaíso es la primera, pero también van a estar en Santiago, en Talcahuano, en Curicó, en Antofagasta, etc. Y van a luchar, ¿cierto?, mancomunadamente por tres grandes consignas, que era la rebaja del 50% del canon de arrendamiento, es decir, del precio que se cobraba. Van a luchar también por la higienización de las viviendas y por la cancelación de los lanzamientos, es decir, de los desalojos por no pago. Aquellos obreros y obreras que no tenían para pagar, lo que se pedía, bueno, no lo que se pedía, lo que se exigía era que no fueran desalojados, ¿cierto?, sus viviendas. Y eso es el contexto donde surge, ¿cierto?, esta organización de Liga Arrendatario, un problema de la vivienda gigantesco ante los miles de proletarios y proletarias que están arribando a las grandes ciudades. El rol de los anarquistas y las anarquistas en la creación de esta primera Liga Arrendatario en Valparaíso es sumamente importante, ya que nace gracias a un llamado de la Federación Obrera de Chile, que es una central anarquista, sindical, que agrupa, ¿cierto?, a gremios ahí en Valparaíso, que fue fundada un año antes, y el 18 de agosto de 1914 se funda esta organización con una dirección referente al secretario general, secretario de acta, etcétera, anarquistas, principalmente anarquistas son los que la conforman. Y esta influencia no es solamente en la creación, sino también en la acción y en las herramientas de lucha que se van a utilizar en la Liga de Arrendatarios. Por ejemplo, un elemento interesante es cómo la Liga va a generar una orgánica descentralizada, en donde la Liga en sí es un espacio de asambleario, ¿cierto?, donde se coordinan diferentes comités y subcomités que existen tanto en los cerros como en los distintos barrios del puerto. Y en estos subcomités y comités hay asamblea por conventillo, ¿cierto?, y ahí esta información se coordina a nivel de Liga. Otra herramienta de lucha que ellos proponen es la acción directa. Al luchar por el problema de la vivienda se está atacando principalmente el problema de la propiedad, y los anarquistas van a ser enfáticos en esta situación, generando, ¿cierto?, una opinión favorable al cuestionamiento de la propiedad. Es decir, no es solamente luchar por lo reivindicativo, por higienización, por bajar los costos, etcétera, sino también es una forma de cuestionar la propiedad privada y cómo se da el sistema de dominación, ¿cierto?, en ese contexto. Entonces la acción directa va a ser la forma que van a tener de accionar, huelgas, boicot, mítines, ¿cierto? Grandes desfiles, grandes marchas se van a organizar en el puerto. Y también es interesante analizar el rol que van a tener las mujeres dentro de la Liga de Arrendatarios, especialmente en Valparaíso, en donde este movimiento obrero de principios del siglo es súper masculinizado. Los dirigentes y las grandes figuras, entre comillas, de la historia son hombres, pero en la Liga de Arrendatarios las mujeres no van a tener un papel secundario, sino un papel súper protagonista, en donde van a conducir las luchas de la Liga de Arrendatarios, como por ejemplo Elisa Tobar, quien va a ser una dirigente de comités de cerro, comités de barrio, de esta Liga de Arrendatarios, y después en décadas posteriores la figura de Carmen Serrano y otros agitadores más. Entonces también hay un rol importante en la reconstrucción de la historia de las mujeres obreras en torno a las ligas de arrendatarios. A la lección, enseñanza que nos puede dejar la Liga de Arrendatarios, tiene que ver con que estas organizaciones, si bien luchaban por cuestiones inmediatas, soluciones materiales como la higienización que mencionábamos anteriormente, ponen su ojo también en un proyecto finalista, en un proyecto de ruptura, de emancipación social. Yo creo que la construcción de un relato, ¿cierto?, de un proyecto revolucionario, es una de las grandes enseñanzas, porque la Liga de Arrendatarios no es solamente un espacio donde se busca que bajen los precios de los arriendos, sino también un espacio donde estamos construyendo, ¿cierto?, una nueva sociedad, prefigurativamente. Otro de los grandes ejemplos que nos puede dar la Liga de Arrendatarios es cómo se territorializa por primera vez, ¿cierto?, un problema social. Porque en este movimiento obrero se preocupaba más bien de temas laborales principalmente, pero acá vemos el foco de lucha en el territorio, en el hábitat, ¿cierto? Donde nosotros como oprimidos, como oprimidas, nos desarrollamos, vivimos, ¿cierto? Nos agrupamos, etc. Y pensar la construcción política desde aquí, desde el territorio, desde donde nosotros habitamos, me parece muy importante, sobre todo en lo que estamos viviendo hoy día. A partir de estas asambleas territoriales, ¿cierto? Las ollas comunes, estas coordinaciones de abastecimiento, etcétera, son experiencias que traen al territorio, ¿cierto?, como un espacio de lucha súper importante en este proyecto de ruptura revolucionario que estamos apostando y que podamos construir desde el mismo territorio, desde nuestros mismos espacios. Y hoy día el movimiento de pobladores, ¿cierto?, tiene un desarrollo muy diferente a lo que fueron los años 20, por supuesto, pero sí hay elementos comunes, como el tema del hacinamiento, ¿cierto?, y el alto precio que tienen algunos arriendos, sobre todo en las ciudades más grandes. Entonces, como movimiento popular, como anarquistas, como nos reivindiquemos, ¿cierto?, políticamente, es imperativo también problematizar estas situaciones, el problema de la tierra, ¿cierto?, el problema del suelo, del territorio, del agua, porque estos son los espacios donde nosotros habitamos y convivimos. Y la lucha no está solamente en la alta política o en la política oficial, sino también en nuestros territorios. Yo creo que la experiencia de la Liga Arrendatarios es mostrar que los espacios de lucha son diversos y debemos desarrollar también esos espacios de lucha en nuestros territorios. Debemos luchar por nuestro territorio, por nuestros territorios, por nuestros espacios, ¿cierto? Para empezar a construir comunidad organizada desde aquí, desde la base, ¿cierto? Desde los pobladores, desde las pobladoras, con acción directa, con una horizontalidad y con una perspectiva revolucionaria. Thank you. aquí finaliza el fanzine radial de la Asamblea Anarquista de Valparaíso. Para contactarnos puedes escribir a asambleaanarquistavalparaiso@gmail.com o asambleaanarquistavalparaiso@riseup.net. Salud y anarquía. Solamente puedo decir muerte al Estado y viva la anarquía. Muerte al Estado y viva la anarquía. Asamblea Anarquista Autoconvocada, Valparaíso.